equivocado, he perdonado, he remediado mis errores y borrado mi pasado. Estoy cansado, ya he caminado varios kilómetros por tenerte a mi lado. Quiéreme así como yo te quiero, si no estoy contigo yo me muero. Eres mi vida, eres mi lucero, eres mi todo y mi mundo entero. Abrázame muy fuerte porque se nos va la vida. Arráncame este maldito dolor y mis heridas. Amargo mi licor, estoy perdido en la bebida. Vuelve a salir el sol, miro la luz de la salida. Volé y volé, viajé y viajé, lloré y lloré, caminé y caminé. Caminé, caminé y te busqué por mar y tierra, pero por fin te encontré. Llevaba tiempo solitario y me cansé de caminar sin rumbo. Ya no volveré por el camino donde ya me tropecé. Te cuidaré, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Amor de veras, juro que no fallaré. En las buenas y malas contigo estaré. Siéntete segura que te protegeré. En cada esquina de mi barrio, en un callejón solitario, en casa estoy desesperado. Ya busqué en el diccionario la palabra correcta para decir lo que he buscado. Alguien así como tú, exactamente aquí a mi lado. Y si algún día necesitas mi presencia, no dudes que mis brazos serán tu anestesia. Es que tus besos fueron esa consecuencia. Lo que me enamoró de ti fue tu inocencia. Recorrí ciudades, las cantinas y los bares. Viajé hasta la luna, viajé por todos lugares. Crucé fronteras, nadé por distintos mares. Soy el astronauta que viaja entre tus lunares. Volé y volé, viajé y viajé, lloré y lloré, caminé y caminé. Caminé y caminé y te busqué por mar y tierra, pero por fin te encontré. Llevaba tiempo solitario y me cansé de caminar sin rumbo. Ya no volveré por el camino donde ya me tropecé. Te cuidaré,